¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero hablar sobre un tema que se da a veces en la sociedad actual, que es la violencia familiar. Es que cuando la agresividad se instala en un lugar, es muy difícil desarraigarla, porque pasa a formar parte de la mentalidad del grupo. Y nosotros entendemos por violencia familiar toda acción, agresión, omisión o abandono cometida en el seno de la familia por uno de los miembros, menoscabando la vida o la integridad física o psicológica, incluso la libertad de otro de los integrantes del núcleo familiar, provocándole un serio daño en el desarrollo de su personalidad. El hombre, a lo largo de su vida, padece todo tipo de agresiones, pero cuando la violencia se enquista en la familia, la situación se complica, porque afecta al último reducto donde puede acudir en busca de paz. Cuando el hogar deja de cumplir con su misión protectora, no queda otro sitio donde acudir para recobrar fuerzas y sanar heridas que toda persona tiene. Es justamente en este ámbito donde los instintos deberían desarrollarse armónicamente, modelado por la razón, estimulado por el amor y en pleno ejercicio de la libertad. Por eso, queridos amigos, la violencia siempre conmueve, pero cuando se genera y sostiene en el ámbito familiar, aumenta su dramatismo. Lo tremendo, por absurdo e incomprensible, es recibir violencia de parte de quienes deberían dar amor. Es así que las peleas, conflictos y agresiones domésticas siempre están teñidas de ambigüedad, lo que les da una complejidad especial. La mujer golpeada, en muchos casos, ama a su esposo y este seguramente también la quiere, pero se han desfigurado su forma de expresarlo. El daño es considerable porque destruye el tejido anímico más profundo. Acá cabe destacar que este tipo de conflictos no es patrimonio exclusivo de un determinado sector social ni cultural, sino que puede darse, aunque con matices muy diferentes, en cualquier tiempo, lugar y entre personas de cualquier condición. Así como el amor es posible para todos, la violencia es un mal que a todos amenaza, también a cada uno de nosotros. ¿Lo charlamos?